con un triunfo en todas las categorías, lo cual también es muy importante porque necesitamos que Alberto Fernández y Cristina tengan sus senadores y diputados para resolver el desastre que deja el país Mauricio Macri, y creo que los rionegrinos en su gran mayoría lo interpretaron así, más teniendo en cuenta que teníamos enfrente un adversario electoral que es ni más ni menos que el gobernador, que acaba de ganar una elección provincial, muchos municipios, y me parece que comprendieron, y esto lo digo con el mayor de los respetos y humildad, que Alberto Fernández y Cristina, si queremos realmente que tengan las herramientas para que rápidamente pongan a la Argentina de pie, necesitan senadores y diputados que tengan compromiso, convicción con ese proyecto de país, y además que tengan también el criterio de la gobernabilidad, de acuerdo a la gobernabilidad que necesitan las familias rionegrinas, sino un partido provincial en particular, y creo que eso fue comprendido por la sociedad rionegrina en su mayoría. Doñate, ¿por qué, o no sé si es la pregunta que se van haciendo entre ustedes, por qué cuesta trasladar esto que se ve claramente en apoyo a nivel nacional, en lo que ha sido a nivel provincial, siendo ustedes como, si uno se quiere, como embajadores de ese proyecto a nivel nacional en la provincia? ¿Por qué se cuesta? Bueno, yo no soy un actor muy muy antiguo de nuestro espacio político, tengo 43 años y he visto desde el 83 a la fecha, desde que era muy chiquitito, prácticamente un niño, perder y caer derrotado del peronismo en Río Negro, salvo la excepción del 2011. Evidentemente nuestra generación tiene una responsabilidad y tiene la necesidad de resolver en los próximos años la construcción de un proyecto que comprenda que se construye con mayor amplitud, que el ejemplo que nos dio Cristina para resolver la encrucijada en la que estaba la Argentina en los últimos meses es el camino a seguir, y que evidentemente nosotros en Río Negro, desde el frente de todos, de nuestro espacio, quienes estemos de acuerdo con ese modelo de país, tendremos que ser con mucha humildad y responsabilidad artífices de esa posibilidad para Río Negro. Es evidente que Río Negro no es una isla. Es evidente que los proyectos provinciales tienen sus limitaciones y muchas veces le ponen también límites al crecimiento de la provincia. Ayer vimos un resultado en Neuquén también que dejó al partido provincial en tercer lugar. Y creo que nosotros como justicialistas y como integrantes de este Frente de Todos, que abrevamos en el liderazgo de Cristina y de Alberto como conductor del país, tendremos en los próximos 4 años que construir ese frente electoral. Pero sabe que en estas horas aciagas del país, donde todo es incertidumbre, hablar sobre estrategias o posibilidades electorales dentro de algunos años, me parece casi, diría, una falta de respeto más allá de la inteligencia de su pregunta. Creo que tenemos que estar ya en estos momentos trabajando para resolver el problema del hambre de la gente que está sufriendo en Río Negro, cómo se agolpan en los comedores escolares los pibes a comer y no a estudiar, cómo aumentan los merenderos, cómo la gente está desesperada porque pierde el trabajo, porque el dólar se va, porque la inflación está incontrolada, incontrolable. Cómo las industrias están cerrando, los comercios no venden, no cierran sus persianas y están, se alquila en cada vereda de la provincia, en los locales comerciales de la vereda de la provincia. Entonces, desde ese lugar, nuestra responsabilidad es el ahora, el ya, la urgencia, el trabajar en eso, esperando que siempre cuando asumamos tengamos ya las baterías de medidas preparadas para salir adelante. Y bien decía usted esto que es difícil pensar ya en el mañana, teniendo en cuenta, me imagino que está mirando como nosotros lo que va pasando con el dólar, que inevitablemente creo que preocupa a todos y a todas. Va siguiendo todo eso, se va, me imagino, también mensajeando con esta situación de silencio en la conducción nacional que está generando esta situación de incertidumbre cambiaria que inevitablemente nos arrastra a imágenes de que hemos pasado, tristes. Bueno, es la exclusiva responsabilidad del presidente Macri y de sus aliados y cómplices. Él, de acá al 10 de diciembre, tiene la responsabilidad de llevar este barco que está en una tormenta que nosotros advertimos si iba a dar si seguían con este camino. Los mercados están respondiendo, sus aliados, los mercados le están respondiendo como siempre responden, y acá nadie es inocente. Nosotros tenemos la responsabilidad de preparar el camino para el 10 de diciembre, poner a Argentina aquí. Pero en estos 4 meses de mucho dolor, de mucha incertidumbre, la responsabilidad es de quien anoche dijo, vayamos a dormir, me voy a dormir y mañana nos levantaremos. Y ahí está la clave de qué es lo que ha pasado en este país. Tenemos un presidente que se ha dedicado a dormir y a hacer desastre con Argentina. Nosotros tenemos a Cristina como garantía y a Alberto Fernández como el líder que va a poner a Argentina a transitar el camino nuevamente del crecimiento. Esperemos que en las próximas horas el presidente tome nota de esta situación desastrosa, que arregle lo que pueda este desastre que está dejando la Argentina y que, bueno, cuando asuma el 10 de diciembre Alberto Fernández podamos tener camino un poco más allanado para hacer lo que se tiene que hacer, que la Argentina vuelva, los argentinos vuelvan a comer, a trabajar, a tener la tranquilidad de un país con estabilidad, con crecimiento, y que pueda ser un país de futuro y no de angustia como en estas horas. Y nosotros lo que hemos propuesto en el electorado remorino y argentino es una propuesta de futuro y de resolver los problemas del presente, porque siempre nos hicimos cargo. Cada vez que dejaron un desastre en Argentina, vinimos y lo resolvimos. Pagamos las deudas que nos dejaron y pusimos a andar este país. Por esas cosas de la historia y de lo cíclico y de los bloques duros que han transitado en la historia en lo más profundo de nuestra patria, a veces caemos en estas nuevas desgracias que no se merecen los argentinos. Pero lo vamos a sacar adelante, lo vamos a sacar adelante y lo tenemos bien claro y con mucha expectativa y esperanza de hacerlo rápidamente. Doñate, ¿se comunicó con el gobernador? ¿Hubo un mensaje o no? ¿O nada? Digamos, como que cada uno hizo sí, su... Sí, fue muy respetuoso el gobernador, felicitando por el triunfo, se lo agradezco, la gobernadora electa también, así que hemos sido nobles adversarios que participamos de dos proyectos distintos, él, por supuesto, con una mirada distinta respecto del país, en alianza a la luz con el presidente Macri y con Miguel Pichetto, y bueno, yo defendiendo a Alberto Fernández y a Cristina y este proyecto del Frente de Todos, desde esas diferencias importantísimas, hemos tenido siempre un respeto institucional, personal y valor. ¿Los números son los que esperaban? Mire, no con la contundencia, pero evidentemente uno ahora que pasa el día del domingo y empieza a almacenar, a administrar lo que fue sintiendo en la recorrida por miles y miles de kilómetros, por los parajes, las comisiones de fomento, por las ciudades, por los barrios, por los pueblos, comprende que lo que recibía de la gente era lo que evidentemente se reflejó en las urnas. Lo que pasa es que es difícil de mensurar cuando uno está transitando un día a día de la campaña. Uh-huh. Y también, por supuesto, todas las estadísticas y las encuestas que habían sido dadas a la luz pública en los últimos mes y medio, de que el gobernador, casi por una cosa de la lógica, me iba a ganar en el tramo nuestro de senadores con mucha contundencia, eso evidentemente quedó desmentido con la realidad. Y estoy orgulloso de haber sido parte de este proyecto ganador, pero también digo, esto es parte del triunfo, es porque hay un Alberto Fernández y una Cristina Fernández Kirchner que generaron expectativas en los riverinos, y nosotros simplemente fuimos el recurso quizá militante, humano, que representó más fielmente lo que necesita la Argentina en este momento, y hay que actuar con mucha humildad, no creerse el dueño ni de los votos, ni de la expresión de la voluntad popular, y saber que tenemos un tiempo por delante que es de enorme desafío, que son de difícil resolución, pero que lo vamos a hacer. Lo último, y agradeciendo el tiempo, Doñate, ¿te preocupa que ese mensaje de unidad que está claro y se ha expresado ayer no esté ocurriendo lo mismo en dos ciudades tan importantes como Bariloche y Viedma, donde se ve realmente muy dividido el frente? Yo creo que a partir de enero de 2020 comienza una nueva etapa en nuestro espacio político, con nuevos dirigentes. Estamos en el cierre de un proceso histórico que tenía Macri como presidente, y un partido como el nuestro, que también venía en una situación de derrota provincial. Lo que tenemos que hacer es para el futuro, hoy las cartas están echadas, el futuro, a partir del 2020, también reflexionar y repensar cómo construirlo. Pero tengo mucha fe en muchas compañeras y compañeros que tienen todavía desafíos municipales, los vamos a acompañar, los vamos a ayudar, y esperemos que eso no sea un obstáculo como no lo fue ahora, para que el 27 de octubre ratifiquemos estos números y los ampliemos aún mucho más.